A Pepín el pirulero le hace ruido su sombrero, que si salta, que si corre, con su carro muy ligero. Sombrerito, no vayas a escapar, que el viento sopliplea.